apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo. Paro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Muy buenas noches con todos nuestros amigos y amigas del otro lado del parlante. Soy Patricio Guevara. Hola. Estoy... es que me regresa a ver si pasa Naya Baca. Y yo, Raúl Ramírez. Muy buenas noches con todos. Estamos muy contentos de estar aquí por primera vez en vivo. En vivo, así es. Y la gente que no nos conoce, somos Latitud No Violenta. Y nuestro programa salía los sábados de 8 a 9 de la noche. Y hoy es el primer día que salimos en vivo. En vivo, así estamos aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Carita de Dios, y nos emociona mucho porque al fin nos pueden ver y también nos pueden escuchar tal cual pueden somos. Pueden interactuar con nosotros también, nos pueden escribir ahí a través de Facebook Live. Bueno, ahí en la página también van a encontrar el WhatsApp al que pueden comunicarse y también, bueno, nos pueden hacer sus comentarios, cualquier duda que tengan. Y no nos olvidemos también del Instagram de nuestro programa, Latitud No Violenta. Estamos en Instagram como @latitud_noviolenta. Exactamente. ¿A quién pertenecemos, Ros? Estamos con la Agencia Internacional de Noticias Presenza, que es la www.presenza.com, y de donde vamos a sacar unas noticias, ya les vamos a ir comentando de qué va todo aquí esta noche en el programa. Y los canales de siempre de la Radio Casa de la Cultura, ¿que son cuáles, Patito? Son, bueno, por supuesto, la 940 AM, además de la www.radiocc.com, o si no, si tienen un celular Android, pueden vernos a través de la aplicación Radio CC HD, y van a podernos ver en video y obviamente escucharnos, así que esos son los canales. Y si obviamente se les olvidó escucharnos este programa, nuestro primer programa en vivo, y también nuestros programas antiguos, los que son los pregrabados, que como bien decían mis amigos, salían los sábados a las de 8 a 9 de la noche, estamos en ebooks, igualmente como Latitud No Violenta. Así es, y ahora empieza el programa, tenemos nuevos segmentos, tenemos nuevos audios, además van a ver que los audios de los segmentos cambiaron un poco. Tenemos un montón de sorpresas más, así que arrancamos el programa porque tenemos noticias del espacio no violento, tenemos un montón de cosas que contarles, así que arranquemos. Arrancamos de una. ¿Sabías que nuestra latitud tiene un lugar especial? Donde buenos amigos hacen realidad grandes ideas. Y las puertas siempre estarán abiertas para más. ¡Anímate! ¡Vamos al espacio no violento! 1, 2, 3, 4. Bueno, y ahora estamos en el segmento Espacio No Violento, que nos olvidamos también de comentar los lugares donde pueden encontrar a los amigos, porque el Espacio No Violento es un lugar donde podemos compartir, construir un lugar seguro, y además funciona con varias organizaciones que se preocupa por los derechos humanos, así que tiene este enfoque de paz y no violencia, de lo cual vamos a hablar más adelante. Bueno, no es que nos olvidamos tanto, porque estamos en el segmento de ellos, así que ahora sí es pertinente decir dónde están. Están en la Valladolid y Madrid, en la Casa de Corape, así que ahí siempre están las puertas abiertas para todas las iniciativas que tengan, si quieren pasar un buen momento, y también porque ya se viene el octubre no violento, y el día de mañana empieza la serie de reuniones, ¿no? Es la primera reunión que se va a dar a las 6 de la tarde. Ahí van a estar todos los amigos de las diferentes organizaciones para ya también armar la agenda. Me parece que ya es la octava feria, ¿no es cierto? Iniciativas no violentas. Ya la novena feria, sí, ya. Mira, yo son 9 años de iniciativas no violentas. Eso se realiza al final del octubre no violento, donde varias organizaciones hacen su esfuerzo para ver lo que ellos se dedican a la gente. Además, Raúl, ¿qué otras noticias tenemos del espacio no violento? Bueno, del espacio no violento tenemos que, obviamente, además de que septiembre es un mes especial porque obviamente estamos saliendo en vivo, como ya pueden darse cuenta, en este mes también se inaugura ya la sala de meditación en Aloací, que es obviamente... Aloací, sí señor. Entonces, obviamente esto es parte también de las actividades del espacio no violento, también de obviamente del movimiento humanista, que obviamente está dentro y enfocado dentro de nuestra dinámica, ¿no? Pato, coméntanos un poquito más la fecha exacta, el lugar y la hora de inauguración, si es que ya tienes la hora. Sí, el Pato que es el croquis andando del parque. Del parque. Bueno, para la gente que nos está escuchando, el parque de estudio reflexión Aloací queda a las afueras de por Machachi, en Aloací, a unas 3 cuadras del parque central. Ahí van a poderse ubicar y la inauguración de la sala es el día sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana. Van a venir varios amigos a nivel internacional, nacional, así que la sala va a estar repleta. Y además de este sábado, me encanta decirles esta noticia, domingo se entrega ya la obra finalizada. Hoy día que veía que ponían el porcelanato dentro de la sala, así que la sala ya está, a punto. Después de meses y meses de hablar de la sala, creo que estamos muy contentos de finalmente decirles que ya está abierta para el público y para su inauguración, Usuwasi Pichay, el día sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana. ¿Y qué actividades podemos realizar ahí, Ros? Hasta donde sé, se va a hacer una pambamesa, así que es Usuwasi Pichay con todo. Se va a hacer también, me parece que una ceremonia de fuego, que siempre tienen esta costumbre de hacerlo en el grupo de humanistas, siloístas. También hay varias actividades entre amigos como juegos, también conversatorios y toda la cosa. Y más que todo, estrenar la sala para la función que tiene, que es, como dice su nombre, es de reflexión. Entonces ahí se van a llevar a cabo una serie de cosas súper chéveres dentro de la sala. Y esas son las dos grandes noticias que tenemos en este segmento. Mañana es la reunión organizativa del Octubre No Violento, que es súper importante que lleven a sus organizaciones para que ustedes también propongan algo en la agenda del Octubre por la Paz y la No Violencia. Y la segunda actividad, por supuesto, la inauguración de la sala. Además, bueno, esos creo que son los dos puntos que tenemos. Lo más importante que tenemos del espacio no violento para esta semana son esos dos puntos. Así que creo que... Bueno, repetirles que vayan a la Valladolid y Madrid, la Casa de Corape. Y con eso podemos... ¿Atar? Así es, sí. Y ese es el segmento que ya conocíamos. Ahorita vamos a pasar a un nuevo segmento que les presentamos a ustedes, que se llama Redacción Viajera. Y bueno, en el segmento ya les vamos a explicar un poquito de qué es. Así que vamos de ahí al segmento de Redacción Viajera. Presenza está en cada rincón del mundo. Y nosotros te traemos sus noticias con nuestra Redacción Viajera. Redacción Viajera. Sus protagonistas y sus iniciativas. Y bueno, ahora vamos a estrenar segmento. Este segmento se llama Redacción Viajera. Y bueno, quienes nos escucharon desde un principio se acordarán de un segmento que se llamaba Mundo Externo y que luego, bueno, por cuestiones de tiempo y todo, tuvimos que de a poco dejarlo a un lado, pero decidimos retomarlo, pero con otra dinámica. Esta vez a veces sacaremos entrevistas de nuestros amigos de En la Oreja, pero también vamos a sacar noticias o los temas más importantes de la semana que estén en la página de presenza.com. Entonces, para darles un ejemplo así, medio, como decir, un abrebocas, vamos ahora con una noticia que fue muy importante la semana pasada para cerrar el mes de agosto y abrir septiembre. Entonces, en la sección de paz y desarme de Presenza nos encontramos con el tema sobre un pequeño grupo de excombatientes de las FARC que decidieron retomar las armas y aparte la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa. Entonces todo se mezcló, por lo tanto se merecía una nota especial en nuestra página. Así es, y obviamente y a propósito también del pasado 30 de agosto, cayó justamente fin de semana, es la fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y del anuncio de un grupo de la ex guerrilla de las FARC, como ya dijo Rosana, de retomar las armas. Por lo tanto, Presenza publicó una entrevista especial a Beatriz Gil, quien es la coordinadora de Mundubade en Colombia, y también a Diego Carreño, que es, forma parte de la organización Tierra de Hombres en Suiza. La entrevista se centró en el punto 3 de los acuerdos de paz, que habla sobre el cese al fuego y hostilidades por ambas partes, además la reincorporación de las FARC y garantías de seguridad. Punto que, en palabras de Beatriz Gil, sí fue cumplido por las FARC, aunque haya disidencia. La gran mayoría que dejó las armas está haciendo su tránsito a la vida civil en proceso de reincorporación, y es un grupo minoritario el que se ha vuelto a rearmar. Y eso es importante dejarlo claro, ¿sí? Que se ha vuelto a rearmar. Para nosotros las FARC cumplieron con el desarme, cumplieron con las fechas, con los procesos establecidos en el marco de los acuerdos de paz, que tenían que ver con el cese del conflicto. Y a día de hoy puede seguir afirmando lo mismo, es lo que se dijo. Bueno, y sobre el papel del gobierno de allá de Colombia y el cumplimiento de estas garantías a los excombatientes, Diego Carreño dice que así como hay avances en ciertos puntos, que es más o menos la mitad de lo que se ha podido cumplir, hay otros que han sufrido un retroceso. Un ejemplo de ello es la seguridad de los excombatientes, esto según los informes del Consejo de Seguridad de la ONU, del ACNUR y otros organismos que están al tanto de este conflicto. Hasta ahora, 130 excombatientes han sido asesinados. Eso en cifras oficiales, porque las FARC dicen que son 139 excombatientes asesinados. Imagínate, yo pienso que ahí en ese aspecto no se ha hecho la mitad, sino menos de la mitad. Claro. Porque realmente, y sobre todo con la decisión de estos excombatientes, no se ha... Se ha retrocedido mucho en este aspecto y obviamente otro informe destaca que más del 50% de los acuerdos no se han empezado a implementar en concreto, solamente que ha quedado en papeles y nada más. Y también hay que rescatar que tanto las FARC como el gobierno y la comunidad internacional se han comprometido. Ahora, en el cambio de gobierno que pasó de Juan Manuel Santos al actual presidente Iván Duque, implicó también un cambio de narrativa. Con Duque ahora es una narrativa más guerrerista y ponen más obstáculos y también con eso se pudo ver la dificultad para firmar la ley estatutaria que reglamentaba la jurisdicción especial para la paz, en donde tuvo demoras en todo a lo largo de este año, pero finalmente se logró algún tipo de firmas y es importante porque de estos 6.000 casos han sido represados y apenas han pasado 1.500. También hay que decir que hay dificultades políticas de voluntad que impiden un avance efectivo en algunos puntos del acuerdo y de alguna manera también explica las razones por las que Iván Márquez, Santrich y demás deciden alejarse del proceso. Desde la campaña internacional es un retroceso para la paz, volver a la guerra no va a aportar absolutamente nada. Y estos elementos permiten también entender que las dificultades tienen que ver con estas medidas de seguridad, de protección, de garantías económicas, sociales, políticas para participar y por supuesto hay retos importantes todavía en los cuales avanzar. Ahora, centrándonos en el trabajo de Tierra de Hombres, Diego afirma que según el sexto informe trimestral de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional de la Implementación del Acuerdo, 124 menores salieron de los campamentos entre 2016 y 2017. Aquí vamos poniendo atención a los datos, por favor. De ellos, 116 cumplieron ya 18 años. No se sabe cuántos hombres y mujeres de manera diferencial, porque estos son datos reservados. 104 ya tienen asignación de normalización. De esos, 99 reciben renta básica mensual. 83 son beneficiarios de reparación como víctimas, porque recordemos que el reclutamiento es un delito, así que está bien, ellos son víctimas. Están en esta restitución de derechos en el marco del programa diseñado para ello, que se llama Programa Camino Diferencial de Vida. Ahora, los datos son preocupantes y a propósito de eso tienen que ver con que en el último periodo, a junio de este año, se registró un homicidio de esos 124 menores que salieron de las filas, lo cual es una barbaridad, y se tiene registro de que están 7 amenazados. Imagínense, son cifras tremendas a pesar de que, bueno, es un país grande, pero aún así... una muerte, es una muerte, imagínense, más de 10 nomás. Beatriz se refiere también a las declaraciones del presidente Iván Duque, que afirmó que es imposible garantizar la seguridad de líderes y de lideresas del país, obviamente por ser muchos, por la cantidad que representan. En 2 años y medio han asesinado a 700, y eso también pone en peligro al punto 3 también de los acuerdos de paz que mencionamos anteriormente. Y además existe confrontación entre la fuerza pública y las guerrillas, también con otros grupos armados o paramilitares o grupos criminales, y la violencia que viven en el día a día quienes son líderes sociales y personas que hacen su tránsito a la vida civil se ven amenazadas y sin ninguna garantía de seguridad. Ahora, también lo que reconoce Beatriz es que es verdad que es muy difícil dar cobertura y garantías de seguridad a todos los excombatientes. Son más o menos unas 12.000 personas, pero tiene que ver más, en sus palabras, con la falta de voluntad y sobre todo de accionar los mecanismos que se pusieron en marcha ya en el marco del acuerdo. Ahora, la Comisión Nacional de Garantías era una de las medidas concretas para proveer esas garantías, valga la redundancia, a la gente que está haciendo el tránsito, también a los movimientos sociales y a la gente de la sociedad civil. O sea, era un acuerdo para todos, no es que solo se estaba protegiendo una parte de la población. Este mecanismo no se ha puesto en marcha como debería ser. Así es, Ros, y desde que asumió el poder el presidente Iván Duque, han existido solo dos reuniones prácticamente con un año de diferencia, cuando un mecanismo debería, un mecanismo de estos debería reunirse permanentemente para buscar soluciones y salidas a estos conflictos. Y prácticamente no se han reunido, y además se han generado espacios paralelos como el PAO, que es el Plan Anual Operativo, lo que dispersa un poco la atención a estos acuerdos, de estas reuniones, y obviamente a las ayudas y, por supuesto, a la economía, ¿no?, al presupuesto con que esto se maneja. Y en vez de fortalecer los mecanismos existentes, se crean nuevos con los que se duplica la presencia de las instituciones y el presupuesto, algo que no parece ser muy efectivo y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta las alarmantes cifras, que es lo que al final nos pone en la situación real de lo que está pasando en todo el país. Y bueno, para ir cerrando esta noticia y la entrevista que dieron Diego y Beatriz, su opinión respecto al panorama de aquí a poco más de un mes con las elecciones locales en camino. En las palabras de Beatriz, a pesar de la firma del Pacto Político Nacional, que se trata de no agresión física y verbal entre contrincantes y partidos, ella manifiesta que ya se han reportado candidatos amenazados e incluso asesinados, por lo que es muy difícil que en un país polarizado se anteponga el diálogo a otras vías. Así que veamos cómo sigue en desarrollo esta noticia, cómo se van dando las cosas en nuestro hermano país. Y eso fue la Redacción Viajera. Así es, para la gente que se está sumando ahorita, Redacción Viajera es un espacio donde vamos a tener noticias internacionales, como lo que acabaron de escuchar, que se trata sobre que las FARC va a retomar las armas, algunos grupos de las FARC va a retomar las armas, y hemos dado la noticia respecto a eso, que viene desde nuestros amigos de Presencia en la Oreja, que es otro programa radial. Así que estén pilas porque este va a ser como un segmento para informarse. Uh-huh. Y ahorita, si les parece, vamos con un poquito de música para relajarnos. Como es, perdón, antes, antes de eso, recordarles que tienen que ir a la www.presenza.com con doble S y Z al final para, o sea, si quieren revisar esta entrevista y también otras noticias que están por ahí también sobre este tema. Pero demos un poquito de contexto, rapidito, ¿de qué se trata Presenza, Pato? Presenza es una agencia internacional de prensa con enfoque de paz y no violencia, que lo que intenta es salir de la rutina. A diferencia de otros medios que buscan un lucro, Presenza no funciona sin ningún lucro, entonces digamos que tiene una mirada más neutral, ¿sí? Y quiere poner un ojo crítico con todas las situaciones que se están dando, funciona en 40 países y ustedes van a poder leer las noticias en más de 8 idiomas, así que es, digamos, para leer las noticias de la realidad que nos rodea con otra perspectiva. Uh-huh. Así es. Y ahorita, sí, como les decía, vamos con un poco de música, que digamos que es un agradecimiento de nuestra parte para toda la gente que nos escucha al otro lado del parlante, que está con nosotros, que estuvo con nosotros durante un año y medio, los sábados de 8 a 9 de la noche. Y la persistencia, el cariño. Sí, así es. Y esta noche les tengo la canción de Everybody Needs Somebody to Love, que es la canción de los hermanos Cara Dura o de Blues Brothers, que digamos que... ¿Los Jonas Brothers? No, esto es más blues, ¿no? Okay. Perfecto, más bonito. Sí, esta canción habla sobre que todos necesitamos a alguien, que te necesito a ti. Y nosotros los necesitamos a ustedes. Nosotros los necesitamos a ustedes. Así que disfruten esta canción, Everybody Needs Somebody to Love, de Blues Brothers. Así que suelten. We'll be right back. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love. Sweetheart to miss. Sweetheart to miss. Sugar to kiss. Sugar to kiss. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the morning. You, you, you. From my soul's on fire. Tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y con la canción de Jackass entramos al segmento que siempre ha sido bastante polémico. Para la gente que se une recién a nosotros de la Latitud No Violenta, el segmento Hablemos de es un segmento dedicado para que nosotros podamos debatir y hablar sobre temas que pueden resultarles polémicos o molestosos. Es que estoy esperando que le hagan. Sí. La entrada. Y justo ahorita llega otro miembro de nuestro equipo, así que viene Julián, así que bienvenido. Bravo. Bravo. Buenas noches, sí. ¿Cómo están todos? Julián está en todas partes, si ustedes se van a Qué de Última, estaba también en la transmisión en vivo de Qué de Última, hace unos segundos, y ahorita también está en Latitud No Violenta, es un chico ocupado, está en dos programas radiales a la vez, así que si quieren escuchar el programa de Qué de Última, los sábados de 8 a 9, ahorita nosotros estamos en vivo. En nuestro anterior horario. Nuestro, ¿no? Anterior horario, así es. Y como les iba explicando, Hablemos de es un segmento para hablar de temas polémicos, como digamos el aborto, el matrimonio LGBTIQ, digamos de los amores tóxicos, hablamos un montón de cosas, ¿no? Hablamos de, y aquí nos despapallamos, y además investigamos un poco del tema. Sí, sobre todo temas tabú, ¿no? Que a la gente no le gusta mucho tratar, conversar, pero aquí nosotros sacamos todo lo que está escondido, lo que la gente a veces no quiere hablar, aquí nosotros lo... Somos malvados. Lo sacamos al aire. Pero hoy vamos a hablar no un tema tan complejo como suele ser. Pero que a la gente no le gusta. Que a la gente no le gusta, claro. Pero pero no es tan caliente, por decirlo así. No es que se van a sonrojar, tranquilo. Sí, no, hoy no, por ahora no, porque es el primer parámetro. Estamos en tren, por eso. Antes de seguir, quiero darle la entrada de nuevo a Julián, porque es nuestro miembro más joven y reciente. Así que, Julián, primero, antes de seguir con el segmento, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Bienvenido. Bien nervioso, gracias por la bienvenida, y estoy bastante emocionado y contento de ya por fin haber llegado aquí. Entonces vengo de Quede Última, sí, bastante bien. Entonces la gente que escucha puede ir a ver la transmisión, tal vez en la fanpage de Quede Última. Hola, gente, ¿todo bien? Y estoy bastante contento de estar aquí con ustedes, así que arranquemos con Quede Última. Sí, hablemos de... Eso, muy bien. No te confundas. Los programas, por favor. Esto es No Violento juntando familias desde tiempos inmemorables. Bueno, y Ross, así que ¿cuál es el tema de esta semana? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre la no violencia, que es a lo que nos dedicamos en presencia, en el espacio no violento, como ya se habrán dado cuenta, y es un tema bastante recurrente aquí en La Latitud. Entonces, vamos a hablar de él así a breves rasgos también para que la gente que recién nos está escuchando en este horario se den una idea de lo que se trata el segmento del Hablemos de. Así que el Pato Guevara es un experto en la no violencia, es un fan. Sí, soy un fanático, soy alguien no violento en construcción, como todos, espero. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia, es la gran pregunta con la que vamos a empezar? ¿Cuál es la diferencia entre la paz y la no violencia? ¿No? Porque eso siempre se preguntan. Y bueno, la paz, digamos, con las décadas, con los años, se ha bifurcado un poco, o sea, se ha distorsionado el concepto, porque nació como un concepto para en contra de la guerra, y eso fue cambiando hasta que se confundió con pacifismo, y que la idea de paz es no hacer nada, y se convirtió en un concepto bastante vendido, y que al final nadie entendía qué era, si no era, de que la paz es la ausencia de guerra, y que etcétera, etcétera. La no violencia, por otro lado, que incluso es propuesta por Mahatma Gandhi, por eso se celebra el octubre no violento, cuando es su cumpleaños, su nacimiento, la no violencia, en cambio, es una forma de vida. Sí, es una forma de vida, Y aparte es no violencia activa, eso tenemos que puntualizar. Sí, porque a veces se confunde como que la paz con quietud, y en cambio la no violencia es como hacer, digamos, trabajar por hacer un mundo mejor, pero con acciones diarias que nos ayudan a cambiar nuestro entorno. Sí, digamos, en vez de que, no sé, con nuestra pareja seamos un poco como intrusivos, seamos como posesivos, la idea es manejar un ambiente con un principio que se maneja en algunas religiones, en algunos principios, que es bastante sencillo, que es trata a los demás como quieres ser tratado. Tan fácil como eso, y que no lo hacemos, ¿sí? Y uno cree que esto se ve reflejado, por eso la no violencia es importante, porque no solo es en los conflictos grandes como la violencia física o los conflictos de guerra, sino que es en el diario vivir, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, y eso desemboca en varios temas que hay que trabajar y que hay que ir, como digamos, disminuyendo, tanto como el bullying, el acoso, que hemos hablado bastante en este programa, el acoso en la universidad, hemos hablado también de los amores tóxicos, que en otras palabras es las relaciones intrusivas, tanto de hombre con mujer. Y todo se empieza desde cosas pequeñitas, ¿no?, que parecen imperceptibles de tratar, o que parece que es algo normal en una persona o en una familia, un grupo de amigos, en general en la sociedad. Pero esos pequeños temas, como sobre todo los temas de pareja, los temas de familia, parece que no son realmente importantes, pero por ahí se empieza obviamente la violencia, ¿no? Porque en el núcleo, la familia, la misma persona, se crea obviamente esta dinámica de violencia nuclear, por claro, ahí se debe. O sea, respecto a lo que tú dices, Raúl, la gente por lo general piensa que cuando hablamos de violencia hablamos solo de la guerra, de los golpes o los insultos. No. Cuando esas son ya expresiones finales de la violencia, porque esta se viene construyendo desde actos muy pequeños. Entonces, eso también tenemos que dejar en claro, que la violencia a veces está muy normalizada y creemos que no existe, creemos que hay situaciones que, a pesar de que nos hacen sentir mal, son normales y está muy bien. Así como también se construye la violencia, también se puede construir la no violencia con pequeños detalles, con acciones diminutas que poco a poco pueden hacer una gran diferencia. Entonces, eso es algo que también se tiene que tomar bastante en cuenta al momento de hablar de esto, ¿no? Sí, y cuando hablamos de la no violencia, uno cree que es algo pequeño, que no puede como tener un impacto muy grande. Podemos tomarlo en un tema, digamos, así al azar, digamos, el tema de esto del aborto por violación, ¿sí? Justo he hablado con alguien recién que decíamos que llegamos a la conclusión de que el problema es estructural, ¿sí? De que empieza, o sea, es una cadena de toda la estructura, desde la casa, la familia, los compañeros, que empieza incluso desde la ausencia de la educación sexual y que eso provoca otras cosas. Y esto también va relacionado con la violencia, porque también hay la violencia simbólica. Nuestros amigos de la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es nuestros compañeros del programa, que de última lo demostraron con la campaña Microagresiones Macroimpacto. O sea, que con esas palabritas, con esas malas palabras que le vas diciendo a la otra persona, o sea, sí golpea, o sea, sí estás causando, por eso son microagresiones, o sea, le vas diciendo, pero vas causando un impacto en su vida. Y así funciona también la dinámica del hogar, del diario vivir, con nuestros padres, que esas cosas, cuando tú naturalizas la violencia, creo que es lo peor que puede pasar, porque se reproduce, o sea, y la persona que está recibiendo violencia incluso lo normaliza, y eso es en forma general. Entonces, eso es la no violencia, y la próxima semana vamos a tener un tema, digamos, más polémico para que ustedes discutan, nos escriban y digan, esto no es así, o algo así, y se estresen y se preocupen por todo lo que y decimos. Y obviamente interactúen con nosotros, que de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Y por esta semana, digamos que estamos intentando abarcar todos los segmentos que les estamos proponiendo a ustedes, o unas semanas tendremos unos segmentos, otra semana tendremos los otros, pero así vamos a estar. Así que esta semana fue la no violencia, y les explicamos un poquito. Y como estamos, digamos, con el tiempo, ahora sí podemos decir que estamos con el tiempo así justo, nos vamos a dar una pequeña pausa, vamos al inicio de la publicidad, no se vayan, que vamos a seguir aquí, vamos a tener otros segmentos y vamos a tener mucha información que les va a interesar. Así que ya volvemos y no se vayan, que solo es una pausita chiquita. Vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cartelera de Salamandrágora presenta Canto y Huella, un concierto con Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Te invitamos a disfrutar una noche de trova y canción latinoamericana. Viernes 6 de septiembre, Salamandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Canto y Huella. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y estamos de regreso en Latitud No Violenta. Ahí vieron que nos escapamos un rato todos. Pero estamos de regreso. Este espacio está como libre para poder respirar un poco, para relajarnos, para disfrutar el momento, porque es nuestro primer programa en vivo. Y para decirles que el segmento que les quedamos debiendo esta semana y que lo vamos a disfrutar ampliamente la próxima semana, porque necesitaba un poquito más de tiempo, es el segmento de Efecto No Violento. Es un segmento que viene de nuestra, digamos, versión pregrabada, que era los sábados de 8 a 9. Y el Efecto No Violento es un segmento que se dedica a hablar o mostrar a colectivos, a personas que de alguna manera están logrando cambiar su entorno con acciones que están cambiando las cosas. Por eso se llama Efecto No Violento. Digamos, organizaciones, fundaciones que ya hemos tenido, por ejemplo la Fundación Camila Salomé, que trabaja con niños con cáncer. Uh-huh. Esta semana, como digo, les quedamos debiendo este segmento, pero lo vamos a tener el siguiente martes con los amigos de Corredores Migratorios, que hicieron la presentación de su primera edición de su revista digital, que fue el día miércoles de hace 2 semanas, cuando perdió la liga con Boca. Sí. El pato abriendo heridas. Sí, heridas, así. Ya mismo yo. La cosa es que en ese día estrenaron su primera edición de su revista. De hecho, les invitamos a que visiten su página web, que es www.corredoresmigratorios.com. Van a disfrutar de segmentos muy interesantes, y ellos hablan sobre la migración, sobre los testimonios de los migrantes por supuesto, no solo venezolanos, que ahorita la gente tiene como que ahí en el ojo los venezolanos. Sí, están en la punta de la lengua de todo el mundo, ¿no? Sí, ahorita está... Y eso también hemos hablado muchas veces. Sí, eso vamos a hablar en Hablemos de... Sí, no se lo pierdan, ya les daremos algunos avances. Pronto. No, advertidos. Avisamos, golpe, avisando. La cosa es que ellos hablan también de los refugiados uh-huh. colombianos, incluso otros migrantes que estaban desde antes, que llevan ya décadas, como los hermanos cubanos. Uh-huh. Y bueno, en los años 70, 80, los amigos chilenos también. Claro, que fue así, llegaron a todos lados. De hecho, eso tiene bastante que ver con la no violencia, porque así llegó el movimiento humanista a varios lugares. La cosa es que ahí pueden ver algunos segmentos que hablan, por ejemplo, testimonios de cómo ha sido cruzar la frontera, que es un viaje de días caminando, que gastan como un montón de pares de zapatos, la travesía, pueden incluso darles ayuda, que se llama como, me acuerdo que el segmento se llamaba como Corazón, no era como Corazón del Ator, pero creo que era, bueno, algo así como... No, eso es de Poe. Sí, eso es de Poe. El maestro Poe se fue colando por aquí. La cosa es que visiten el sitio, está muy bueno. El siguiente día vamos a tener eso y eso. Ahorita vamos a respirar un poquito y decirles a los chicos que, bueno, que se presenten formalmente otra vez para la gente que nos está viendo y conociendo otra vez, porque ya nos presentamos al comienzo, pero la gente que se está juntando a conocer la altitud no violenta, estamos ya en la segunda mitad del programa, en nuestro uh-huh. primer programa en vivo, y de nuevo yo soy Patricio Gavar, y estoy muy feliz de estar junto a ustedes, vamos a seguir con los segmentos más adelante. Ros. Bueno, es una presentación formal, porque llegamos aquí corriendo. Ustedes no se imaginan el trámite que fue llegar hoy a este programa, porque... Les voy a contar la travesía. Entonces, y de paso se presenta. Sí, bueno, la que les va a contar la travesía se llama Rosana Ayabaca, o sea, soy yo. A veces me dicen Ros. Bueno, teníamos planificado estar desde las 9 de la noche, entonces sí. Hicimos toda una campaña en redes sociales. Mil disculpas a las personas que nos están viendo y que a última hora tuvimos que cambiarles el horario. Pero, bueno, nos ofrecieron salir a esta hora más temprano para estar con ustedes y cogerles todavía bien despiertos. Y ya dijimos, bueno, está bien, así que venimos corriendo. Por eso no nos presentamos bien al principio. Dios la ayuda. Sí, en madrugada, al horario de estelar. Estelar, sí, pronto. Somos como la novela de hace 20 años, de la década si de... Si usted está viendo el noticiero de la tele, pues... Ya apáguelo y si está... concéntrense en nosotros. Si está en pleno taco ahí atorado en el carro, puede estarnos viendo y escuchándonos. Escuchando, claro. Muriéndose de la risa. No, con el o de las giras, ¿no? Ya me dirán qué carajo saben. Ah, lenguaje, nada. Por favor. Sí, por clasificación favor. Clasificación B. Bueno, y esto ahorita podemos disfrutar. Esperamos que la gente ya. Esta es nuestra segunda temporada, además de la latitud no violenta. Hablamos estamos a la mitad de la segunda temporada. Estamos en realidad a la mitad de la segunda temporada. Uh-huh. Cambiamos todos los insumos porque queríamos innovar los insumos. Claro que no sí. No por otra cosa, era porque queríamos llegar fresquitos a... Aquí no pasa nada. Aquí entraremos en confianza y les diremos por qué eso no es verdad. Ya van a ir conociéndonos. Pero por ahora eso, y ahorita vamos con otra canción, ¿o querías decir algo? Ah, sí, cierto. Aprovechando este lapso que tenemos aquí, y faltan dos presentaciones. Un saludo muy especial para las personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes. Gracias, lo estamos diciendo por ustedes. Nos encanta que estén allí, así que un besito para todos de allá en Cuenca. Nos están escuchando en La Tola, nos están escuchando en Ibarra, nos están escuchando... ¿Dónde más? Entonces cuéntenos desde dónde nos escuchan. Desde el espacio no violento también nos llegó. Desde Cotocollao también. De Cotocollao, San Carlos. Del sur de así la que... ciudad. De Atacames, por supuesto. Eso sí. Escucha. Sí, yo estaba en la playa hace 2 horas, así que saludos a está Atacames. Todavía sacudiéndose la arena, sí, el pato. Sí, y quemado, por ahí alguien me iba a matar por quemarme. Entonces, sigamos con las presentaciones. Sí, y yo soy Raúl Ramírez, quizá era el miembro más nuevo de la latitud no violenta. Yo estoy aquí en el programa hace un año, obviamente por invitación de... El de la voz sexy. Muy buenas noches. Así se le conocía al principio. Entonces, y yo estoy muy muy contento de estar aquí. Y obviamente con los nervios de estar en vivo, es una dinámica completamente distinta uh-huh. a estar obviamente pregrabado. Los errores no se van a quitar porque obviamente nos van a escuchar, pero es obviamente muy... Es una alegría muy, muy grande de estar aquí compartiendo con los amigos de la Radio Casa de la Cultura. Aquí obviamente que nos está viendo y escuchando el profe Patricio Álvaro, al quien le agradecemos también la oportunidad. Así que vamos ahí con fuerza y obviamente con mucho cariño para todos ustedes, queridos amigos. Y bueno, yo soy Julián Galarza, ya saben, era nuevito y ahora ya me puedo quitar la etiqueta de nuevo, sino ahora experimentado nuevamente. Estoy bastante contento de que nos escuchen, de que nos vean, de que nos sientan, de que puedan escuchar todo lo que podemos decir, todo lo que pensamos, y me llena de una alegría enorme, ya saben, formar parte de La Latitud. Fue, pues, cuando empecé el programa nunca me lo imaginé. Y bueno, estoy bastante contento ya de llevar como 4 programas seguidos aquí con ustedes y que disfruten mucho nuestra primera emisión en vivo. No, prosigamos. Chiquito. Bueno, el Junior. No, yo estoy contento que estemos todos aquí, en especial contigo, Julián. Que es multifacético porque está en 2 programas de la grandiosa Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está en programa de Qué de Última otra vez, los sábados de 8 a 9 de la noche, y en el nuestro, por supuesto, del martes de 7 a 8 de la noche en vivo. Anótenlo. Sí, anótenlo, por favor. Les mandamos un saludo a la gente que nos está viendo, además de escuchando. Les mandamos un saludo a Barbarita Cedeño, que nos está viendo. Por supuesto, a Patricio Guevara. Padre. Es mi mamá, Barbarita. A nuestros padres. A Luchenzo Fernando, que también nos está viendo. Hola, Luchenzo. A Susana Molina y a Mateo Santa Cruz, que nos están viendo por el Facebook Live. Así que muchos saludos. Hola, Mateo. Besos, abrazos. Y ahí que estamos. Yo quiero mandar un saludo en especial a mi hermano, que en este momento se está presentando en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Él es parte del ballet urbano del Ballet Nacional de Ecuador, y obviamente a mi mamá, que debe estar ahí esperando a que mi hermano se presente en 10 minutos. Sí. En especial, muy importante saludar a toda la gente que nos escucha y no está en la transmisión en Facebook, sino que hay gente que nos escucha en la radio cc.com o en la aplicación, ya sea de Android o por la 940 AM a la antigüita, obviamente. Entonces, un saludo muy grande y que disfruten bastante la transmisión. Yay. Y ahorita, para despejarnos un poco y para ir con el nuevo segmento, otro el segmento que me encanta mucho que tengamos, ya van a saber cuál es, vamos con un poco de música. Así que Rosco, de la canción. Antes de irnos de la canción, un saludo muy especial a mi amor, a mi vida, que nos está viendo, nos está escuchando y nos manda papá. Saludos. Bueno, y tenemos una canción, así que Ros. Sí, vamos con música nacional, con talento nacional. Esta vez vamos con el señor Héctor Napolitano, con su tema Si No Estoy Aquí. Si no estoy aquí, es porque me fui. Tuve que correr, tuve algo que hacer. Llamado desde el mar, me obliga a navegar. Los vientos que me mandan, me llevan a conocer y a olvidar. Si no estoy aquí, es porque te vi, no quise escuchar todo tu hablar de tus problemas de amor. Dale, por favor, tus palabras inocentes me traen nada más que dolor. Sepas que te quiero, así me voy. Corazón de marinero, y cada vez que escuches a alguien hablar de mí, quiero sepas por qué me fui. Si no estoy aquí, es porque me fui a la mierda lleno de rencor. vez de amargarme, prefiero navegar y ojalá que los tiempos me enseñen otra vez cómo amar. Si no estoy, quiero que sepas que te quiero así. Son de marinero y cada vez que escuches a alguien hablar de mí, quiero que sepas por qué me fui. Que la no violencia también se aprende. Te llevamos a un recorrido por su historia, sus protagonistas y sus iniciativas. Aquí llega la historia no violenta. Y estamos de regreso aquí en Latitud No Violenta y esperamos que hayan disfrutado la canción de Si No Estoy Aquí, que es una muy excelente canción para la gente que nos escucha. Esperamos que la hayan disfrutado. Es talento ecuatoriano en su máxima expresión. Guayaco, guayaco, por supuesto. Y ahorita estamos en el segmento Historia No Violenta, que es un segmento dedicado a explicar momentos de la historia donde se han resuelto conflictos o ha destacado por resolverlo de forma no violenta. Es decir, que una persona, una acción, un momento hizo que algo se resuelva sin violencia, sin recurrir a las armas. Así que eso tenemos que destacar. Y la canción que está sonando, la hermosa canción que está sonando de fondo, es la canción de It's Been a Long, Long Time, que tal vez le suene a la gente porque es la canción que sonaba al final de Avengers Endgame. Sí, qué triste. Así que, bueno, tú explícanos el segmento porque creo que tú estás empapado con el segmento. Así que explícale a la gente. Que es con Marvel. Pato es empañado. Cuenta el final. No, pues el capitán se fue y me parece muy mal que no vendré. Ya estás en materia, ¿no? Este segmento es bastante interesante ya que cuenta cómo personajes marcaron la historia de esta una forma más humanista, con no mucha violencia. O sea, se intentó de reducir eso. Y es realmente admirable, ¿no? Cómo mediante la comunicación y el respeto se pudieron llegar a grandes cambios. Entonces, el personaje de hoy día lo voy a introducir. Entonces, el personaje que vamos a tratar hoy es Martin Luther King Jr., que fue un activista y pastor baptista estadounidense, nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta. Tristemente falleció el 4 de abril de 1968 en Memphis, a los 39 años de edad. Fue conocido y es recordado principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos y por su famoso discurso súper, súper recordado, I Have a Dream, que en español sería... I Have a Dream. Exacto, sí. Ese mismo, en español, Yo Tengo Un Sueño. Egresó de la universidad graduado en sociología y continuaría sus estudios de posgrado y se especializaría en teología. Luego se licenció en esta disciplina y 4 años más tarde se graduó de doctor, o sea, ya era un doctor así. Entonces, con el tiempo él empezaría a influir de una forma más fuerte, ¿no? ¿Sí? Claro, en un montón de gente porque era pastor en una iglesia baptista. En el año de 1955, a raíz del arresto de una mujer negra que no cedió el asiento de un autobús a un hombre blanco, salió King a una protesta en la ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra de Montgomery no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Tras un año después del comienzo del boicot contra los autobuses, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos. Así fue como Luther King tuvo más peso en su nombre. Y para el año de 1963, en pleno auge de su causa, encabezó junto a otras 250.000 personas una marcha por Washington en la que abogó, especialmente, por mejorar las condiciones de vida e integración de la mayoría de la población negra en el sur del país. En esta protesta pacífica, la mayor que ha vivido la capital estadounidense en toda su historia, recitó su famoso discurso I Have a Dream, del cual podemos destacar lo siguiente. Yo lo dije en inglés, pero lo diré en español, obviamente. Por favor, maestro. Duolingo no llega tanto. Yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su creador. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. De ahí sigue y dice: yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Con esto la gente quedó totalmente enfurecida, pero también quedó totalmente cautivada por la causa noble que estaba lanzando Martin Luther King, ya que era unos actos muy morales y que en la época movieron a muchísimas personas. Es realmente, ya les digo, fascinante, al menos para mí. Yo me lo escuché entero y me quedé loquísimo porque la gente realmente lo apoya y es como que realmente presencias el poder de la comunicación. Cómo tú te expresas y cómo puedes hacer que un montón de personas no solo cambien una forma de pensar, sino que empiecen a vivir de otra forma, de una manera mejor. Eso es bastante interesante y este personaje... Y para la época, porque estamos hablando de los años 60, bueno, donde se vivía, nacía el concepto de la paz con esto de las guerras de Vietnam, muchos movimientos nacieron, incluso el movimiento feminista tuvo otro empujón, digamos. O sea, fue una época de revoluciones sociales de diferentes ámbitos. El mayo francés, incluso, mayo francés, con lo que se vivió en ese mes de protesta que nació desde la universidad, y Martin Luther King forma parte de esa historia porque lo hizo pacíficamente, sí, lo vimos, no era tan extremista como Malcolm X, que digamos era un poquito más radical, o digamos las Panteras Negras, pero en cambio él era... Malcolm X también se iba un poquito más hacia la religión, ¿no? Porque sí, él era musulmán. De musulmán, de la parte del Islam. Era un poquito extremista, un poquito sí más extremista, y en cambio Martin Luther King era cristiano. Exacto. Y esa marcha que hizo, imagínense, 250 mil personas, es un batallón enorme. Y estuvieron de diferentes religiones, estuvieron rabinos, estuvieron curas católicos, y la idea no era algo racial o de un grupo o de una iglesia, sino que la idea era defender derechos que uno dice es de todos. O sea, había blancos ahí, había negros, y eso era todo, pero en esa época se consideraba como muy normal que se segmente, ¿no? Que haya esta especie, digamos, de apartheid, que como lo que se vivió en Sudáfrica. Ahora, imagínate también el impacto que se tiene hasta ahora de Martin Luther King, porque era la época en que el racismo era muy fuerte allá en Estados Unidos. Recordemos que el Ku Klux Klan asesinaba a la gente de color a diestra y siniestra y les hacían barbaridades. Entonces, que él haya logrado con un acto de no violencia, como dijo Julián, con la comunicación no violenta, mover masas de diferentes religiones y diferentes razas, es una cosa increíble, y ahí podemos ver el poder que se tiene a través de la no violencia. Claro que es un camino más largo, ¿no? Sí, obviamente, y esto del Ku Klux Klan era obviamente el extremismo de obviamente de la, quizá de la raza aria, que obviamente creo que hasta ahora existe estas organizaciones que van hacia lo extremo, ya no solamente a los negros, y también existe todavía existe la discriminación hacia ellos, en especial de las fuerzas del orden, ¿no? Todavía se escucha y se ve cómo los policías van en contra, sobre todo de la gente de raza negra, la afroamericana, con métodos sobre todo muy fuertes, muy duros. Vi la anterior semana que un policía le subió a un caballo a una persona, a un hombre negro que estaba esposado, y le hizo caminar en el caballo por toda la ciudad, y el policía fue denunciado, el jefe de la policía lo botó porque hizo sentir que estaban retrocediendo hacia la época de la esclavitud en Estados Unidos. Eso fue muy mal visto y se cataloga obviamente eso como barbarie, así que todavía existen estas aristas de racismo, o sea, que obviamente Martin Luther King luchó muchísimo contra esto. Claro, pero hay que seguir con su legado y trabajando. Sí, así abrió la senda, o sea, es la lucha que ha seguido y que abrió la senda totalmente. Para seguir contextualizando y ya terminar, recuerden que los estados del sur de Estados Unidos son los donde se mantuvo, digamos, hasta el siglo XX un poco la esclavitud, y donde eran los estados más racistas. Y en esos estados, los más racistas de Estados Unidos, fue donde Martin Luther King empezó a trabajar. Y bueno, es la, digamos, lo demás es historia. Lamentablemente, después de que gana el premio Nobel de la Paz, mucho tiempo después, es asesinado, igual de manera violenta, de manera violenta, terminando la década. Asesinado, ¿no? Con un francotirador en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Pero creo que el legado que dejó es histórico y de hecho, digamos, eso dio pie para que se den respeten los derechos humanos e incluso podríamos dejar de decir que permitió el marco para que, digamos, Obama llegue a la presidencia, o sea, un hombre afroamericano siendo presidente, algo totalmente histórico. También hay que tener en cuenta que en su tiempo fue el hombre que más joven que había sido otorgado el Premio Nobel de la Paz, hasta que llegó Malala. Obviamente es un personaje que lo podemos tratar en el futuro, y solo para que tengan una probadita de lo que puede ser este segmento en el futuro, así que ahí para que lo piensen. Y eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos tenemos que ir porque el tiempo aquí no perdona. Y ahora sí, en serio, no nos perdona. Nos tenemos que ir. Yo fui Patricio Guevara. Les mando un saludo a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 7 de la noche. Así que, un saludo especial. Soy Rosana Yovaca. De todos, gracias por habernos visto y escuchado. Un saludo muy especial allá en Puerto Viejo a Farid Carrillo, que nos está escuchando. Mucha fuerza. Vas a salir de todo lo que estás pasando, Farid. Te mandamos un abrazo grande. Nos vemos, cuídense todos. Espero que estén bastante bien y que hayan disfrutado un montón, todo lo que pudimos hablar. Y que les esperamos la siguiente semana a esta misma hora. Todo bonito, todo chévere. Nos vemos. Yo soy Julián Garza y les quiero. Y yo soy Raúl Ramírez. Nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí a través de la Radio Casa de la Cultura. Esto fue Latitud No Violenta. Pásenla bonito. Chao. Besos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summa Missa,